entramos en la primer columna del día de hoy. Estamos hablando de la columna para usuarios y consumidores informados. Y volvemos a hablar con Eduardo Femenía, abogado, agrimensor, referente de consumidores libres. Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Te habla el gato de este lado. ¿Qué tal, gato? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, con frío, para variar. Ah, bueno, bueno. Sí, ya es época, es normal. Debe ser que es invierno. Pero bueno, por ahí. Sí, pero hay gente que se abriga, que le dan algunas casitas, ¿no es cierto? No sé ustedes si no habrán sido beneficiarios de algunas casitas. No, que, qué tema que no. Estás tirando, ¿eh? ¿Qué pero es que hay que cuidar a determinados periodistas, hay que darle unas casitas para que estén cómodos, que no pasen frío. Pero bueno, yo pensé que ustedes también estaban ahí. No. Estaba el gobernador, estaba la vicegobernadora, habían varios periodistas. Yo digo, bueno, mis amigos, seguramente les han dado una casa de esas tan lindas que han hecho ahí en Maipú. Flor de chanta, qué lo parió. Bueno, no, bueno, pero, en fin. Pero bueno, lamento que no hayan estado en la foto ustedes. No, bueno. No, lo que pasa es que nosotros somos muy críticos, por eso, como no nos callamos y siempre estamos metiendo el dedo en la llaga cuando se mandan un moco, tanto que... Cornejo como Casado, bueno, imagínate, ¿qué nos van a dar? Nada. O sea que no hay libertad de expresión ni puede haber pensamientos contrarios, digamos, al régimen, digo, al gobierno. No. Bien, bueno. En fin. Bueno, me parece muy bien esto que estás tirando, da para una charla, me parece que ahí hay tenemos para rato para criticar. Pero vos hoy, para poder introducirte en el tema que ofreces, y también más eléctrico. O menos va por ahí, el tema sí. Tarifa eléctrica en Godoy Cruz. Exactamente. Sí, bueno, sí, la verdad que... todo indigna cuando vos te pones a estudiar seriamente lo que son las tarifas eléctricas. Porque acá todo el mundo se llena la boca diciendo que van a bajar impuestos y realmente lo que hacen año a año es aumentar los impuestos. Mira, para que los usuarios tengan una idea de lo que estamos hablando, la tarifa, lo que uno paga de luz, en conceptos eléctricos, que es el encargo fijo, que es el solo hecho de tener electricidad, y lo que es el consumo, que es el cargo variable, representan más o menos el 65% de lo que es la boleta o factura que nosotros pagamos. El otro 36%, 35%, son impuestos. Pero primero vamos a ver cómo a un usuario le fue aumentando desde el mes 5 de este año al mes 7 de este año la tarifa eléctrica. El mes 5 pagaba un usuario que consume, ojo, 108 kilovatios, 110 kilovatios, es decir, que es de los que consume menos. En el mes 5 pagó 10.761 pesos. En el 6... 14.833, y en el 7 va a pagar 19.325. Quiere decir que en 60 días casi tuvo un incremento del 100% de la boleta de luz. A ver si estoy diciéndolo claramente. Empezó pagando 10.000 y ahora paga 19.325. Realmente es una barbaridad. Pero es una barbaridad, y es más grave, cuando uno empieza a analizar los conceptos de las facturas. Y realmente hay que ser un abogado especialista en ingeniería de procesos legales, pero realmente es muy extraño lo que se nos está cobrando en la factura. Yo una simple mirada nomás, porque por ahí uno va anotando cositas, va viendo. Mira, cuando uno ve la factura que emite la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz, de la cual depende este usuario, ve cuando uno empieza a ver, por ejemplo, conceptos eléctricos. Es decir, la factura se divide en cuatro partes. Están señalados con el número 1, 2, 3 y 4. Bueno, el número 1 son los conceptos eléctricos, aquellos que hacen referencia al cargo fijo, que es lo que yo pago por ser, cliente de esa empresa distribuidora. El cargo variable, que es lo que yo consumo. Ahí aparece si hay subsidio del Estado Nacional, si hay una bonificación por plan estímulo, es decir, si uno consume menos de los 149 kilovatios. Pero aparece ya ahí mismo, en ese ítem 1, aparece lo que es impuesto provincial, ley 6922. Bien. ¿Qué quiere decir o qué tiene que ver esa ley? Bueno, este es un impuesto que nos cobran en el servicio eléctrico, que tiene relación con la solidaridad fiscal. ¿Qué es esto? Solidaridad fiscal es cuando vos estás al día con el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario, entonces el Estado te hace un descuento del 5%. Quiere decir que si vos pagaste el impuesto inmobiliario automotor el año pasado, bueno, tenés un 5% de descuento este año. Ahora, ese 5% de descuento, por cumplir con la obligación, primero ya es una cuestión que se puede discutir. Porque por cumplir con los pagos, no sé por qué me tienen que dar un premio. O sea, si la obligación es pagar, pagá y se acabó. Uh-huh. Esto estaría, por ahí se puede llegar a discutir, ¿no es cierto? Porque decir, bueno, pero mirá, que hay que fomentar que la gente pague. Bueno, sí, sí, perfecto, pero la obligación es pagar, punto. Si vos no pagás, esto lo cobrará la vía ejecutiva por donde corresponda, pero no te tiene que dar un premio porque a vos te da un premio y el otro le mete al mismo tiempo una sanción. Entonces, no está claro eso. Pero bueno, pero lo más grave es que si quieren premiar a alguien, que lo premien. Pero que no le pague el usuario eléctrico un porcentaje. O sea, por ejemplo, acá te están cobrando una alícuota que no se sabe cuánto es, por ejemplo, sobre el monto de la factura de 19 mil pesos, son casi 300 pesos, que van destinados a un fondo con el que el Estado suple lo que no le cobra a los que están al día. ¿Está claro? O sea, vos no pagás, pero hay otro que paga por vos. Lo cual realmente no solamente es inequitativo, sino que ya ahí esos fondos, digamos, son difíciles de encuadrar en algún lado, ¿no? Claro. Bueno, pero si seguimos y vemos el ítem 2, por ejemplo, conceptos eléctricos, no aparece nada. Después aparece impuesto y tasa de contribuciones, que es el 3, donde aparece el IVA, 21%. O sea, ahí sobre 19 mil pesos el usuario paga 2.634 pesos de IVA, impuesto nacional. Pero si seguimos viendo, ya vamos a los impuestos provinciales. ¿Por qué digo esto? Mirá, porque como señalamos al principio, el 35% de la boleta de luz son impuestos. Es decir, sobre 19.325 pesos se pagan casi 7.000 de impuestos. Casi 7.000 de impuestos. Pero el tema son las especies de impuestos que nos están cobrando. Por ejemplo, dice, te están cobrando, dice, sobre tasa provincial ley 2539. ¿Vos sabés lo que dice la ley 2539 que te cobran la sobretasa, que es el 3% de la factura? Bueno, es una ley del año 1958, que buscaba financiar el plan de electrificación de la provincia y el sostenimiento de la Dirección Provincial de Energía. Resulta que la Dirección Provincial de Energía no existe ya hace cuántos años. Bueno, la seguimos sosteniendo. Si seguimos viendo, aparece una tasa de fiscalización y control, ley 6497, que es con la que le pagamos al EPRE para que nos defienda, del 1,5%. Y también pagamos los costos, o sea, una contribución por compensación de costos eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos vivís en Ñancuñán y consumís 110 kilovatios, y bueno, te tienen que cobrar más o menos lo mismo que si viven en Godoy Cruz. Entonces, como allá, digamos, hay que llevar, trasladar la energía y todo es más caro, entonces para equilibrar que se pague lo mismo, se hace una compensación, es decir, los que están en zonas más ricas aportan para aquellos que están en zonas más humildes. Esto, bueno, estaría más o menos bien porque sería respetar un principio de igualdad ante la ley, porque por la misma contraprestación se hace el mismo pago, estaría más o menos bien. Pero ¿qué pasa? La ley dice específicamente, y el artículo 74 de la ley 6497, dice que nunca la alícuota puede ser superior al 2,5% del costo del servicio eléctrico. Bueno, ¿sabes cuánto están cobrando este usuario? El 9%. Violamos la ley. Seguimos adelante. Ahora, lo que más rareza genera, aparte de estas leyes que vengo señalando, es lo que es alumbrado público. Porque hay impuestos nacionales, ya lo vimos el IVA, impuestos provinciales, que son la sobretasa, la tasa de fiscalización, la contribución de costo económico, y ahora vamos a los municipales. El municipal estaría el alumbrado público. Bueno, vos decís, está bien, yo tengo alumbrado público, pago una tasa para que me ilumine la calle. Resulta que si vos vivís en el medio del campo y no tenés alumbrado público, igual la pagás. Igual pagás la tasa. Porque tasa se tiene que interpretar como una contraprestación por un servicio. Bueno, acá no existe el servicio. En el campo, por ejemplo, no existe el servicio y te lo cobran igual. Pero ahí está medio raro, medio rarito el tema, porque te voy a explicar por qué. Dice alumbrado público y dice ley 6498. Bueno, resulta que cuando vos te pones a estudiar esta ley, vemos que en realidad acá lo que se busca a través de la ley es captar fondos para la expropiación de los terrenos aledaños al dique Potrerillo hasta 1,5 kilómetros de las márgenes del dique. ¿Qué tiene que ver la facturación eléctrica y el alumbrado público con el dique Potrerillo? Porque hasta donde yo sé, el dique Potrerillo no genera energía eléctrica. O sea, estamos subsidiando al gobierno para que el gobierno expropie las tierras y después se las concesione a NN. Hay una serie de cosas raras en la facturación, ¿no es cierto? Me parece que esto, en algún momento, tal vez, algún fiscal o alguien lo va a tener que rever. Porque realmente estamos pagando cosas que no corresponden. O sea, estamos pagando impuestos que se crearon en el año 1958 y ya, los destinatarios de esos impuestos ya no existen. El caso de la Dirección Provincial de Energía. Es decir, estamos pagando de más la contribución de compensación de costos eléctricos. Estamos pagando el 9% cuando la ley dice que no debes pagar más del 2,5%. Entonces yo creo que no solamente hay un abuso en cuanto a los costos, y el mes que viene aumenta el 12% más, sino también en cuanto a las normas que se aplican. Mira, acá tenemos, básicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 leyes que se aplican sobre una factura eléctrica. Y por supuesto esas leyes no son para disminuirte los costos, sino te lo aumentan hasta llegar casi al 36%, 35,9%, perdón, de el costo de la boleta de la luz. Y aparte, si vos me dijeras que esos impuestos realmente se aplican sobre el sistema eléctrico o tienden a favorecer a los usuarios y consumidores en alto, en absoluto, o sea, y se aplican sobre el total de la factura en el caso de los impuestos provinciales. Es decir, no sobre la parte de consumo eléctrico. Por ejemplo, acá este usuario ha consumido 12.000 pesos y sin embargo la tasa de fiscalización y control y la de contribución de compensación de costo eléctrico se aplica sobre el total de la factura, sobre 19.476 pesos. En realidad eso no se entiende. Cuando la ley dice no, eso no se puede hacer. Ahora, entonces, Eduardo, recordamos a la audiencia que estamos en la columna que tenemos todos los martes, ¿no?, de para usuarios y consumidores, y hablamos con Eduardo Femenía, abogado y alimensor. Eduardo, ¿y qué, el EPRE también no abarca a la cooperativa de Godoy Cruz? Sí, Sí. ¿Y qué pasa con el EPRE? Está como guardabarro de buque ahí, al cohete. Y bueno, habría que preguntarle a la presidenta del EPRE, es decir, ¿qué análisis hacen de estas normas? Porque yo veo que se agregan recién, la gente no tiene, la gente es lega, la gente no conoce las leyes, por lo menos estas leyes. Si vos te ponés a leerlas, realmente irte a buscar los artículos que dicen la norma, el artículo 74, el artículo 52 de tal ley, el artículo tal de tal ley, realmente es una maraña, es una maraña, que ya hasta te diría que, bueno, mira, esa ley del 58 quedó dejada, que seguirle cobrando al tipo, total, ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, hay tipos que se dan cuenta. Por ejemplo, yo. Entonces, claro, yo me pongo a discutir con gente del EPRE y me dicen, no, pero resulta que por resolución del EPRE, tal y como usted no la objetó, quedó firme. Sí, Flaco, pero hay un enriquecimiento ilícito, porque si a vos te dicen que no podés cobrar más del 2,5 y está cobrando el 9, la diferencia entre el 2,5 y el 9, ¿quién se la queda? ¿Y cuál es el sustento legal que tiene esa diferencia? ¿Me entendés? Entonces, yo creo que hay mucho para estudiar acá. Y sería bueno que algún fiscal, no sé si alguno escucha esta radio, pero por ahí algún fiscal, si quiere que yo charle con él y si quiere que veamos si puede iniciar una denuncia de oficio para investigar este tema y que la gente, los que tengan que dar explicaciones, que la den y vayan y ver si por ahí tenemos una para los usuarios y logramos que algunas cuestiones por lo menos se reduzcan en cuanto a las alícuotas. Es decir, yo creo que hay temas de análisis serios, pero me parece que en algún punto esto va a tener que ser revisado por la justicia. No sé si por ahí yo empiezo a andar ese camino, pero lo importante es que acá se nos habla de aumento de tarifa, como que está justificada, está pisada y qué sé yo. Ahora, ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué tengo que financiar la expropiación de las tierras del dique Potrerillo? ¿O por qué lo tenés que hacer vos? ¿Qué me Claro. importa si el Estado quiere expropiar o quien quiere expropiar, que saque una ley, que vea, o sea, de qué, pero que no pongamos los recursos nosotros? ¿O que si vos, porque vos estás al día, yo te tengo que pagar a vos un porcentaje, que es el mismo que te disminuye el Estado cuando paga el impuesto automotor o inmobiliario? O sea, vos no te lo cobra, te lo baja, pero resulta que a todos los usuarios eléctricos nos lo aumentan. ¿Me entendés? O sea, Sí. hay una serie de desbalanceos económicos en la factura, donde vos estás pagando cosas que realmente no tienen nada que ver con el servicio eléctrico. Y son arbitrarios, y si son arbitrios, son inconstitucionales, porque no tienen un fundamento. Sí, también Pero aparte es ilícito, esto ¿eh? responde a la falta de organismos de control que tengan Serio. autonomía. Todos responden a Cornejo. Todo la suma del poder público responde a Cornejo. Ah, bueno, no, yo eso no sabía. Yo creí que estamos en estado de derecho, pero bueno, ahí ahí se me hizo un lío en la cabeza con lo que me ha dicho. Claro, porque estado de derecho, democracia, ¿viste? División de poderes, no sé. Bueno. En fin, es lo que hay, digamos, pero hay que mejorarlo. ¿Eh? Porque hasta Julio Roca aceptaba la historia argentina y los problemas y los defectos de los gobiernos anteriores, lo del PDC. Es lo que hay, pero hay que mejorarlo. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos que tomarnos esa tarea, cada uno aportar lo que pueda y tratar de esclarecer para que la gente sepa de que hay cosas que no están bien y estamos pagándolas sin decir absolutamente nada. Y bueno, esto tiene que ser revisado. Lo que estamos haciendo acá es casualmente, al decir consumidor informado, es decir, mirá, acá pasa esto, esto y esto. Y no es mi opinión, no es mi opinión. Es decir, es lo que está escrito en la factura. Yo lo que estoy haciendo es lo que está escrito en la factura, ir a buscarlo en las leyes. Tal Y cual. las leyes me decepcionan. La factura en relación a lo que manda la ley. Bueno. Como Perfecto. siempre, seguiremos. Eduardo, muchísimas gracias. Una última, la última. Si alguien se quiere comunicar con Consumidores Libres, Sí. ¿cómo hacemos? ¿Tienen redes o algún número de teléfono? Sí, 261-368-6850. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Eduardo, y como siempre un placer, te escuchamos el martes que viene. Gracias, un abrazo, hasta luego, 100.000.